Estamos aquí con Gustavo Salgado, participó en la marcha del día de hoy, la marcha impulsada principalmente por la coordinadora. Queremos preguntarte cómo viste la participación, la afluencia de las personas, la integración también de la sociedad a esta marcha, que fue de que partió del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encuentra en Plan de Ayala, al Zócalo de la ciudad de Cuernavaca. Parece que fue importante porque significó la respuesta o la integración, mejor dicho, del Estado de Morelos a una respuesta generalizada por parte del Magisterio Nacional de rechazo a la imposición de la reforma educativa, ¿no? Si bien la movilización hoy podríamos juzgarla de una manera meramente cuantitativa, no fue importante el número de asistentes, sobre todo comparándola con las movilizaciones magisteriales del 2008, ¿no? aquel gran paro que movilizó a los más de 20.000 maestros que hay en el estado, pues no hay punto de comparación, ¿no? Sin embargo, digo, se inserta dentro de esta lógica de respuesta a la reforma educativa, se inserta dentro del movimiento nacional magisterial, y también me parece que bajo condiciones muy particulares que tiene en estos momentos el magisterio dentro del estado de Morelos, significa un punto que nos permite pensar en la reactivación del movimiento magisterial. Y me refiero a unas, cuando me refiero a unas condiciones muy particulares que hay dentro del estado, me refiero al control, ¿no? Después del 2008, en particular, la estructura nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha puesto mucha atención al estado de Morelos para que no vuelva a suceder lo que sucedió en el 2008. Es decir, tienen un grupo destacamentado de operadores aquí en el estado de Morelos que se dedican a recorrer las escuelas donde hay inconformidad, se dedican a mantener muy vigilados a los directores, se dedican a pasar por aquellas escuelas donde se acerca algún compañero de la coordinadora, algún maestro disidente, a dar información. Inmediatamente el siguiente día está pasando un operador político del CENTE a contradecir, a desinformar, a amenazar incluso a los compañeros, y esto genera poca participación, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese contexto, dentro de esas condiciones, parece que aunque fue pequeña en número, la movilización es importante. Y muy importante también porque en esta movilización se pudo escuchar por medio de la bocina que estaba en el camino, en el transcurso de la movilización, que se iba a realizar un plantón. ¿Por qué se decide realizar el plantón? El movimiento magisterial lo está ubicando más bien como un campamento permanente de denuncia, digo, porque no vamos a encontrar varias casas de campaña ni varios campamentos, ¿no? Ahí para definirlo como un plantón. Pero lo acuerda así el magisterio porque en medio de una serie de declaraciones que se dieron hace un par de semanas por parte de Graco Ramírez, ¿no? Pidiendo mano dura hacia el magisterio. Es el magisterio guerrerense, entonces de alguna manera significa decirle, ¿no? Mandarle ese mensaje de que, ojo, Graco, no estés pidiendo represión a otros estados cuando aquí dentro de tu estado el movimiento magisterial tiene esa capacidad de instalar un campamento, cuando menos en el estado, en el Zócalo de la capital, perdón. Porque también creemos que en estos momentos de mucha inconformidad con la actitud del gobierno del estado y con la política que ha venido implementando, puede volverse un centro de confluencia y de organización de muchas cosas, ¿no? De reuniones unitarias, de actividades propagandísticas, de actividades de difusión, de varias cosas del movimiento. Y aprovecho para comentar que una de estas primeras actividades sería un foro en solidaridad con el Movimiento Popular Guerrerense, que se va a desarrollar el viernes 17 a las 5 de la tarde en el campamento de denuncia, donde vamos a contar con la presencia de compañeros de la montaña de Guerrero, ¿no? Que en estos momentos es el epicentro del Movimiento Popular Guerrerense, la región de la montaña, con compañeros que fueron en su momento voceros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y estamos buscando que pueda estar acá algún comandante de la policía comunitaria, en específico de la CRAC. En esta casa de campaña que está ubicada en la Plaza de Armas de Zócalo de Cuernavaca, aparte del magisterio, parte de la CENTE, que está también llevando esta actividad, ¿ustedes como organización u otras organizaciones están apoyando a esta campaña? Sí, sí, estamos por ahora instalados como Partido Comunista Marxista-Leninista, el Frente Popular Revolucionario, ¿no? Y hay otras organizaciones que de por sí ya tenían una participación o tenían un espacio ganado dentro del Zócalo, como por ejemplo el Movimiento de Regeneración Nacional, el Comité de Colonización y Lucha, que está haciendo amparos contra el reemplacamiento. Ellos dentro de su lógica, de su dinámica, la idea es poder integrar cuando menos estos tres espacios que ya están en el Zócalo, y esperamos la incorporación de más organizaciones conforme vayan avanzando los días. Bueno, Gustavo Salgado, te damos las gracias por esta entrevista, por esta charla, por este comentario acerca de la movilización del día de hoy, y estaremos o procuraremos estar presente el día viernes a esta actividad que están convocando. Por ahí los esperamos.